sale mi defecto, porque canto así, o es mi vestimenta, si al Cristo no le importa, como tu aparenta, se busca corazones que se humillen, que la hora ministral en su rostro todo brille con su presencia, y que vea la audiencia, no es como tú cantas, sino la obediencia de llevar esta palabra que liberta, y no tiendo cantando verso, no te talenta. Que restaura.